A mí sale a mi contrario que aquí estoy yo. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie dulce cantar. Después no quiero que diga que ni a la rumba no lo invité. Que venga para que aprecie sonoridad.